Y cuando tienes un pequeño capital, han ofertado diferentes productos, tanto en servicio como en bienes materiales. Muchas veces diferentes instituciones como la Alcaldía del Alto compra estos materiales. Entonces, ayer, por ejemplo, compraban aquellos grandes, diremos, comerciantes que vendían a la alcaldía. Hoy, pues, usted, productor pequeño o mediano, también puede adjudicarse en menores proporciones, menos de 50 mil, 20 mil bolivianos. Entonces, para esto, mucha gente tal vez no lo conoce o en alguna otra forma está fallando la presentación. Entonces, cuando se presenta, cuando lanzamos en SICOI los términos de referencia o alguna otra cosa de contrato, no se presentan adecuadamente. Entonces, exacto. Y por ese mínimo error les rechazan. Entonces, nosotros no queremos que fallen. Entonces, tenemos que comenzar a que estos pequeños microempresarios puedan adjudicarse y de esta forma promocionar los productos que ellos elaboran. No siempre puede ser la alcaldía, sino hay diferentes instituciones como ministerios, hay diferentes como gobernaciones, a nivel nacional pueden adjudicarse. Para este conocimiento, nosotros estamos convocando a estos cursos de licitación, que son las normas de procedimiento en el marco del Decreto Supremo 081, que se va a realizar este jueves 10 de octubre acá en el Hotel Alexander, que está ubicado en la Avenida Casasco. O en otras palabras, perdón, está ubicado, sí, en la Jorge Casasco, donde van a participar a partir de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Se les va a otorgar certificados gratuitas con carga horaria, además es las inscripciones gratuitas. Entonces, hacer todo lo posible a aquellos productores de poder estar en este curso taller. Sucesivamente tenemos otros cursos y el interesado participará. Lo que iba diciendo hermana Susana es de que no tenemos cupos muy grandes, para esto tienen que reservar. Van a estar 200 compañeros participando, pero no quisiéramos que se queden a margen alguien, ¿no? Entonces, por eso hacemos la invitación anticipadamente. Tienen que inscribirse, sí, ustedes regístrese, no esperecería directamente y puede estar todo lleno. Tienen que dirigirse dónde, los teléfonos a los cuales tienen que comunicarse. Repito, si usted está interesado o alguien, compañero que no está escuchando y está interesado, no tiene tiempo, puede llamar al teléfono 284-0441 o al teléfono 282-9356 o al celular 720-54-646 para que nosotros tomemos en cuenta su nombre, o bien puedan pasar por la institución Gregoria Pasa, o bien por la alcaldía donde estamos trabajando en la sede de Junta de Vecinos de 12 de octubre. Por tanto, pueden pasar por estas direcciones para poder reservar digamos, el espacio que estamos nosotros requiriendo. Muy bien, señor Calixto, muchísimas gracias por la visita. Es un trabajo conjunto que se está realizando entre el Gobierno Municipal Autónomo de la Ciudad del Alto y también Gregoria Pasa.